Marta, ¿cómo estás? Te veo bien, ¿me oyes? Sí, Nuria, te oigo estupendamente. Yo también te veo estupendamente. ¿Cómo van las cosas por ahí? Muy bien. ¿Te acuerdas de que te hablé de Mark? Sí, el chico suizo que está estudiando en nuestra facultad. Ah, sí, ya me acuerdo. Qué guapo, ¿eh? Bueno, pues sí, que hoy va a dar una fiesta y me ha pedido que prepare algo. Y tú ya sabes que yo no sé cocinar. Y he pensado que a lo mejor se te ocurre alguna receta facilona que me puedas contar en un minuto. Tengo una súper fácil. Mira, compra pan de molde sin bordes, gambas peladas, queso a lonchas, aceitunas, salsa rosa, atún y unos huevos. Prepara una tartera de aluminio o de plástico, da igual, lo que tengas. Primero hierve los huevos para hacer huevos duros. Después forra la tartera con plástico de cocina. A continuación, pon en el fondo de la tartera rebanadas de pan formando una base. Después le pones un piso de gambas peladas, cubre con un poco de salsa rosa y pones otro piso de pan y luego sigues con las lonchas de queso, más pan y luego el atún y el huevo duro hasta completar como mínimo 5 pisos. Cubre la tartera y ponla en la nevera durante un par de horas. Sácala, dale la vuelta al contenido, retira el papel de plástico y decora con salsa rosa, aceitunas y lonchas de huevo duro. ¿Ya está? Más fácil imposible. Genial, ¿y cómo se llama? Rascacielos goloso.